podemos estar. Pase, Machín. Lo de palanca, la masa. A tu lado no dejaba de soñar. Nos amamos hasta el cielo. No te tengo y eso a mí me pone más. Vos te marchaste y no vas a regresar. Y aunque me ames como yo a vos, no volveremos a vernos. No. Me despido, ya no quiero verte más. Y aunque te amé, no te quiero lastimar. No me pidas que me quede, porque sé que esto no va a cambiar. Gracias.